Bien, pues llegó el momento de contactarnos a los teléfonos aquí en cabina. Recuerda que nos puedes compartir lo que tú quieras, lo que tú ordenes, pidas y mandes, porque dices, a lo mejor necesitas una recetita, necesitas que aclaremos algo, pues con muchísimo gusto comunícate aquí a los teléfonos de La Voladora Radio. Los contactos aquí en cabina es el 597-97-852-52, te repito, 597-97-852-52. Y el teléfono en WhatsApp, puedes mandarnos también, porque que no te gusta hablar, pero pues sí puedes mandar WhatsApp, pues al 5540-61-54-59, 5540-61-54-59. También te pido que nos sigas en las redes sociales. A partir de estos momentos, síguenos ahí en la red social, Facebook X, antes Twitter, Threads e Instagram. Ahí nos vas a encontrar como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Cualquiera de los dos, ahí síguenos. Pero en estos momentos te pido que nos sigas en La Voladora Radio. Ahí en La Voladora Radio, pues regálanos un like, déjanos un comentario, cómo te parece el programa, qué opinas del programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo. Ahorita que estamos en vivo, pues ahí regálanos un mensajito y haznos, dinos de dónde nos estás llamando, de dónde nos estás viendo, de dónde nos sintonizas. Nos gustaría muchísimo saber cuáles son las personas que nos sintonizan y quiénes son. Háganse presente para estar pasando también aquí sus saludos. En la página web, te recuerdo que también La Voladora, pues tiene esa página y es www.lavoladora.org. Y en esa página, pues, ¿qué es lo que puedes hacer? Vas a poder ver este podcast. También ahí se queda guardadito, si no te dio tiempo verlo completo o tus actividades, bueno, depende de qué es lo que estés ahí haciendo, pues también ahí en www.lavoladora.org lo puedes estar escuchando. Son dos horas de programa que traigo con mucho amor, con mucho gusto para ti. Está el calorcito a todo lo que da. Te recuerdo, www.lavoladora.org, en tu programa de miércoles Herbolaria y Naturismo, o cualquier otro de los programas de mis compañeros que transmiten a través de esta plataforma. Vamos a ir una pequeñísima, muy, pero muy, muy breve pausa y nosotros regresamos con miércoles de Herbolaria y Naturismo y vamos a regresar con los 10 hábitos saludables. ¡Continuamos! Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 16 minutos. Y ahora ya nada está limpio, las cosas no son de fiar, pues te meten fe en camino, hasta por donde no hay. Y no, no lo vayas a regar, la cosa es bien sencilla, si te metes fentanilo seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver, ya no es divertido cuando empiezan a caer. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El Yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo que nos estás sintonizando a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio, La Voladora Radio, XHEK en Amecameca. Qué padre, ¿no? Qué padre que pues hoy día pues tenemos una radio aquí en el municipio de Amecameca, y este año pues se cumplen ya 23 años de La Voladora Radio, que está aquí en Amecameca haciendo sus transmisiones. ¿Y qué creen? Pues vamos a estar transmitiendo en vivo, en directo, en el mes de octubre. Me parece que el 25 de octubre creo que se va a hacer la transmisión totalmente en vivo y en directo desde el... iba a decir desde el Zócalo, pero es desde el kiosco de aquí del municipio de Amecameca. Pues está, o sea, vamos a estar ahí transmitiendo en vivo, en directo y a todo color. Pues vamos a estar ahí compartiendo muchas sorpresas. En especial tu programa Miércoles del Volar y Naturismo va a tener regalos, va a tener sorpresas por todo esto que tú nos llevas, ¿no? Gracias a ustedes, pues nosotros seguimos aquí transmitiendo, seguimos compartiendo información. Los compañeros de La Voladora pues están muy entusiasmados. Se dicen muy fácil 23 años, se dicen muy fácil, pero ha sido una trayectoria en donde se ha luchado contra todo se ha luchado, y pues vean, aquí estamos. Hay algunos que somos frescos aquí en La Voladora Radio, pero con mucho entusiasmo, con muchas ganas de querer compartir, de querer estar con ustedes, escuchándonos en cualquier parte, en cualquier rincón de Zona Volcanes o donde quiera que nos estés escuchando, sintonizando. Te pido que ahí en el Facebook, pues ahí escríbenos, regálanos un mensajito de dónde nos escuchas, para que nosotros sepamos y no, ahí nos vayamos guiando quiénes y cuántas personas nos están escuchando, sintonizando. Pues antes de ir a la pausa, te estaba hablando que el día de hoy pues traigo para ti, hablar sobre los hábitos saludables que nos pueden poner, más bien los podemos poner en práctica desde ya, desde hoy mismo. No hay necesidad de me espero mañana, me espero pasado mañana. Muchas veces es lo que hacemos y todo lo queremos dejar para el mañana, dejar para después. Pero ¿qué les digo? Siempre hagámoslo hoy. Si tenemos oportunidad de hacerlo hoy, no esperemos a mañana, porque muchas veces el mañana puede ser demasiado, demasiado tarde. Hoy es el momento, hoy. Entonces, ¿cuándo tengo que empezar mis hábitos alimenticios? Claro que sí, los tengo que empezar el día de hoy. No tengo por qué esperar a mañana, esperar a después, porque si no, ya no vamos a tener muchas veces la capacidad para poderlo revertir, y pues ahora tenemos que aprender a convivir con lo que ya tenemos. El primer hábito saludable que quiero compartir, que quiero que ustedes sepan, pues es que aprendamos a disminuir la cantidad de sal. Habemos muchas personas que consumimos bastante sal. Eso muchas veces con el calor, no me dejarán mentir, sienten las manitas hinchadas o los piecitos hinchados, apretaditos. por ese exceso en el consumo de la sal, pues nos estamos hinchando, vamos a tener problemas en los riñones, en el hígado. Vamos a empezar con la retención de los líquidos, vamos a empezar con problemas en el corazón, problemas en el torrente sanguíneo, en el sistema circulatorio, pues vamos a tener problemas graves. Entonces, disminuimos la sal, va a ser muy favorable para nuestro organismo. Disminuir la sal es uno de los 10 hábitos que quiero recomendarte esta tarde para que goces de una buena salud, goces de buen de buena salud y tengas una calidad de vida. También es muy importante como segundo hábito que aprendamos a reducir lo que son las grasas saturadas y los azúcares refinados. Grasas saturadas y los azúcares refinados, porque somos fanáticos de estos alimentos, que el taco de carnitas, que el chicharrón preparado, o que todo lo que tenemos frito, en todo lo frito, todo lo empanizado, pues es ahí donde vamos a tener ciertos problemitas, todas estas grasas saturadas, pues es eso, nos van a estar saturando. Ya tenemos un problema con el torrente sanguíneo, entonces muchas veces se llegan, por no tener una buena circulación, se llegan a engrosar, llegamos a tener problemas con lo que son las venas, las arterias. Bueno, es todo un conjunto y todo esto trabaja tan padre, tan bonito. El cuerpo es tan sabio, pero nosotros luego no lo queremos escuchar, no le queremos hacer caso, ¿no? Entonces, todos esos empanizaditos, todo lo que va en tanta grasa, pues poco a poco irlo disminuyendo. No te digo que lo quites de golpe, pero sí lo podemos ir disminuyendo. Los azúcares refinados, otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cáncer, vamos a hablar siempre de esta enfermedad o como ustedes le quieran decir, pero el cáncer, cuando nosotros ya le dejamos de dar esa alimentación, él se alimenta mucho de los azúcares, se alimenta bastante las células cancerígenas. ¿Qué pasa si nosotros le dejamos de dar esos azúcares, le dejamos de dar alimento? Pues va a morir, va a ser más fácil de erradicar, de eliminar, de quitarlo de nuestro cuerpo. Entonces, hay que disminuir los azúcares refinados. He visto a muchas personas que consumen, por ejemplo, el refresquito, ¿no? Pero dicen, ah, pues mejor me lo tomo light. No, pues está todavía peor. Y todavía que se están consumiendo su refresco light, pues todavía lo acompañan con agua supuestamente para rebajar. Lo rebajan, pero estás confundiendo a tus riñones. Y si confundes a tus riñones, él va a creer que todo es agua. Y si él cree que todo es agua, pues lo va a estar absorbiendo. Imagínense, pobres riñones, van a tener bastantes problemas. Y luego, si no tenemos esa ingesta de agua, pues todavía muchísimo más. El tercer hábito saludable va a ser que bebamos suficiente agua. Que bebamos el agua necesaria, el agua que requiera nuestro organismo. Si nosotros tomamos el agua que necesitamos, no vamos a tener problemas, vamos a tener calidad de vida, vamos a tener una piel hidratada, vamos a estar hidratados, no vamos a tener sed. Recuerden que la sed es un síntoma de que nosotros ya nos estamos, ¿qué? Pues que nos estamos deshidratando. Beber suficiente agua es otro punto muy importante, al igual el que no debemos de saltarnos comidas. Muchas veces no desayunamos, nos quedamos en ayuno hasta las 12 o 1 de la tarde y ahí es cuando empieza otro problema en los intestinos, empieza el problema en el estómago, se empiezan a desprender todos los líquidos, ¿no? Entonces todos esos ácidos que produce el estómago, que luego ya vamos a tener problemas con la acidez estomacal, con gastritis, úlcera gástrica, y bueno, hay tantísimas enfermedades que nos puede ocasionar el simple hecho de quedarnos en total ayuno. Entonces es muy importante que dentro de estos hábitos también no dejes, más bien, no te saltes las comidas. Te repito, muchas veces desayunan a las 12, 1 de la mañana, comen a las 6 de la tarde y luego cenan a las 9 de la noche. Entonces, ahí pues ya estamos, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con el organismo? Lo importante es tener 3 comidas, desayuno, comida y cena, y que hagamos también nuestras colaciones. Si tenemos las colaciones, pues vamos a estar nutridos, vamos a estar bien. Consumir germinados, consumir frutas, consumir verduras, consumir todo en energía, porque si nosotros consumimos todo en energía pura, pues es lo que nosotros vamos a desprender, lo que vamos a transmitir a nuestros semejantes y lo que vamos a enseñarle a nuestros descendientes. Vamos a desayunar, comemos una colación, vamos a comer, ingerimos otra colación y vamos a cenar y tomar el agua suficiente, y no vamos a tener problema en nuestro organismo, no vamos a tener por qué estar visitando tan continuamente al médico. Pero como les digo, sí hay que hacer nuestros chequeos médicos, por lo menos una vez al año hay que hacernos un chequeo médico, hay que hacernos estudios totalmente completos para ver cómo estamos en nuestra salud, en nuestro torrente sanguíneo. ¿Cuándo es cuando lo hacemos? Cuando estamos realmente enfermos. Cuando estamos realmente enfermos, cuando corremos al médico, queremos que el médico nos atienda de manera inmediata. Ya aquí me duele la cabeza, ya quiero que me atienda. Aquí me duele el estómago, ya quiero que me atienda. Me mareo, ya quiero que me atienda. Pero imagínense, nosotros no hemos hecho caso, no hemos hecho nada para estar bien. No nos saltemos comidas. Y lo que les he dicho y los he mencionado también en todos los programas, otro de los hábitos es tener el hábito de hacer ejercicio. ¿Cuánto tiempo? Luego les digo, pues por lo menos hay que hacer unos 20, 30 minutos de ejercicio al día. 20 o 30 minutos de ejercicio al día nos va a ayudar muchísimo, va a ejercitar nuestros músculos, va a ejercitarnos a nosotros mismos, nos va a dar mucha fuerza, nos va a dar mucha fortaleza. Imagínense, si nosotros no hacemos ejercicio, pues estamos siendo sedentarismo. Entonces, nuestros intestinos también, el peristaltismo también tiene, son los movimientos de los intestinos. Si nosotros no nos movemos, imagínense, ellos tampoco se mueven. Entonces, empieza a aumentar nuestra pancita, la grasita se empieza a acumular, no trabaja y al rato se están quejando de problemas de estreñimiento. Los problemas de estreñimiento, pues sí están siendo totalmente malos y no podemos estar trabajando de esa manera. Más bien, nuestro organismo no puede trabajar de esa manera y lo vamos a saturar, le vamos a dar ahí todo ese dolor, toda esa tristeza, y el rato, ay, no puedo ir al baño. Ya médicamente, pues te van a mandar a consumir fibra y te mandan tu bote de fibra. No hay necesidad de que nos manden el bote de fibra. Nosotros la podemos consumir a través de la papaya, hacernos un licuadito con la cáscara de papaya. Y esto nos va a ayudar. Papaya, tamarindo, ciruelas pasa, y vamos a estar muy bien. Pero por eso es bien importante hacer 30 minutos de ejercicio al día. 30 minutos de ejercicio al día. Vamos a activar todo nuestro cuerpo, vamos a activar nuestra energía, vamos a activarnos nosotros en todos los sentidos, cuerpo, mente, alma y espíritu. Esto nos va a ayudar muchísimo. Todos vamos a estar conectados y la Madre Tierra pues va a decir, qué padre que te estés activando. Por eso los danzantes, cuando danzan, pues ellos están entregando su sudor, están entregando parte de sí a la Madre Tierra. Y la Madre Tierra se los va a retribuir ¿por dónde? Pues dándoles las hierbitas, la medicina, toda esa parte de la energía. Hay que exponernos diariamente al sol, ya saben, unos 20, 30 minutitos, antes de las 11 de la mañana. Antes de las 11 de la mañana hay que pegarnos, bueno, no hay que pegarnos al sol, hay que dejar que nos pegue los rayos solares, porque los rayos solares nos van a aportar mucha vitamina en nuestro organismo, van a fortalecer nuestros huesos. El sol nos ayuda bastante con lo que tiene que ver en el calcio, nos ayuda muchísimo, nos ayuda de una manera extraordinaria. Hay que exponernos unos 20 minutitos al sol y vamos a absorber toda esa energía del astro padre que es el sol. Hay que reducir el estrés, otro de los hábitos muy importante y que la mayoría de nosotros no los queremos dejar, es reducir el estrés. ya que el estrés pues siempre nos va a dar este... Nos va a alterar, nos vamos a tensar muchísimo, que no va a permitir que estemos bien. Y pues nos va a descompensar, nos vamos a desorganizar y ahí vamos a estar enfermos nuevamente. De preferencia hay que consumir productos frescos y hay que limitarnos en lo que son los productos procesados. Hay que consumir lo que se da en nuestra región los martes. Váyanse a la comunidad de Ozumba, el tianguis más grande, más antiguo, pues ahí vamos a encontrar muchísima herbolaria, vamos a encontrar muchos alimentos que se dan a través de lo que es, más bien de lo que tiene que ver aquí en nuestra alimentación con la región de la Madre Tierra, obtener esos nutrientes y pues ¿qué nos van a dar? ¿Qué nos van a hacer? Pues nos van a ayudar a estar bien. Hay una oración buenísima que luego me gusta compartirla con ustedes, porque en esta oración es para consagrar todo lo dado, todo lo recibido y todo lo obtenido por nuestro Creador, por la Madre Tierra, por todo y para todo, que nosotros estemos de una manera buena y sana. Nosotros mismos somos los únicos que nos ponemos esos limitantes para no estar bien, para no estar fuertes, para no estar sanos, para estar todos descompensados, hablando físicamente y espiritualmente. Entonces, cuando luego les digo, pues si van a preparar su tecito, donde utilizamos a lo mejor las hierbitas, ahorita más adelante ya les voy a compartir partes de la herbolaria y jugos, en estos los podemos consagrar, y si nosotros los consagramos, pues todavía les vamos a activar más esa energía, donde les vamos a decir, por ejemplo, que me voy a hacer un tecito para mi hígado, ¿no? ¿Qué voy a consumir para mi hígado? Pues un tecito de diente de león, ¿no? Entonces, pongo unas ramitas de diente de león en medio litro de agua para empezar a desintoxicar lo que es mi hígado. Pero antes, haz de cuenta, pongo en mi pocillito, le pongo el agüita sagrada, le pongo la plantita que me ha dado la Madre Tierra y le voy a decir, en este instante santo en el que soy uno, me deseo solicitar a mi Creador, a mi Madre Tierra y a la espiritualidad, para que por medio de este tecito, en este caso a lo mejor es un tecito, una infusión, por medio de este tecito, de esta infusión, la persona que lo consuma, de ella se elimine toda mala creencia, toda mala creación, todo mal pensamiento o energía negativa, para que su alma y su cuerpo vuelva a ser sano y perfecto como fue creado. Gracias, Madre Tierra, gracias, Pachamama, gracias a mi Creador por tu gran obra de amor. Gracias por tu sanación, que así sea, así es y así será. Lo siento, perdóname, te hago gracias. Si nosotros consagramos de esa forma, tenemos esa conexión con la Madre Tierra, la energía de cada una de estas plantas va a potencializarse. Y si se potencializa, recuerden que nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte de este sistema de cosas llamado Tierra. Vamos a hacer esa unión energética y wow, el trabajo que se va a hacer en nuestro cuerpo. Entonces, imagínense todo lo que podemos hacer, todo lo que nos puede pasar agradeciendo a la Madre Tierra, agradeciendo a la Pachamama, y no vamos a tener más por qué quejarnos, no vamos a tener por qué hacer cosas que son indebidas, ¿no? Pues también traigo para ustedes el día de hoy una reseña. Se me va el tiempo, que luego hasta me equivoco en los tiempos, traigo la reseña sobre el sistema digestivo, porque pues con eso empecé hablando del sistema digestivo, los intestinos, cómo podemos trabajar ahí esa parte del estreñimiento. Pues le voy a pedir ahí en los controles, ¿sí? Podemos escuchar el sistema digestivo para el cuerpo humano y yo continúo aquí con ustedes. La digestión es el proceso de transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. La digestión comienza en la boca, donde se produce la masticación y la salivación. Los dientes se encargan de cortar y triturar los alimentos. Las glándulas salivales que producen la saliva para ablandar los alimentos. La lengua que mueve los alimentos, los mezcla con la saliva y forma el bolo alimenticio. La faringe tiene una válvula que se abre para tragar y entonces el bolo pasa al esófago. El bolo avanza por el esófago hasta llegar al estómago. El estómago segrega los jugos gástricos que continúan con la digestión para procesar los alimentos. Esta masa se conoce como quimo. El quimo cruza el píloro y llega hasta el intestino delgado. En el intestino delgado se produce la mayor parte de la digestión. El páncreas y el hígado vierten jugos para procesar las grasas y los hidratos de carbono. Aquí se absorben las sustancias necesarias para el organismo y pasan a la sangre. A continuación, las sustancias que el cuerpo no ha asimilado todavía llegan al intestino grueso. De nuevo, el organismo recupera sustancias necesarias y absorbe el agua. El recto y el ano son el final del sistema digestivo. Aquí se expulsan las sustancias que el organismo no necesita. Una dieta saludable, beber agua y el deporte son hábitos esenciales para cuidar tu sistema digestivo. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí también nos hacen el recuerdo de hacer ejercicio, el tomar agua. De esta manera, pues nuestro aparato digestivo va a estar totalmente sano, va a estar bien. Hay varios alimentos que nos van a ayudar a la limpieza profunda del intestino, a desintoxicar también. Es una parte bien importante. Y pues todo tiene conexión, ¿no? Aquí nuevamente pues les voy a hablar sobre las plantas para el hígado graso, porque son plantitas que nos van a ayudar en conjunto, como lo decía el corto, pues nos van a ayudar en conjunto con los intestinos para desintoxicar, por todo el proceso que hace. Entonces vamos a estar trabajando de esta forma, de esta manera. Y por ejemplo, ¿cómo podemos limpiar lo que es en nuestros intestinos? Hay que hacer ejercicio, hay que tomar agua y, bien importante, no consumas leche, no consumas azúcar, no consumas lácteos. Esto en exceso nos va a perjudicar y no nos va a ayudar a tener una limpieza profunda en los intestinos. Te repito, hay que disminuir los lácteos, hay que disminuir los azúcares y hay que disminuir lo que es el gluten cuando hagamos una limpieza en nuestro organismo, cuando hagamos una limpieza en nuestros intestinos. Entonces, de esta manera, nuestro aparato digestivo, nuestros intestinos, son como un carro. Si a un carro no le damos mantenimiento, que le hacen su cambio de aceite, el cambio de bujías, a nosotros no nos van a hacer el cambio de intestinos, ni el cambio de hígado, ni nada de ello. Pero nosotros sí le tenemos que hacer ese mantenimiento. Tenemos que limpiarlo, tenemos que quitarle todo ese cochambre, tenemos que hacerle esa limpieza profunda para que nuestro organismo siga absorbiendo los nutrientes, las enzimas, las proteínas de los alimentos que nosotros estamos consumiendo puros y vivos, de preferencia vivos. ¿Y a qué me refiero con vivos? Las espinacas, las acelgas, la calabaza, o sea, productos frescos de la región. Y si son casi recién cortados, eso está vivo, es parte de la naturaleza y nos va a ayudar muchísimo. Entonces, tener una buena digestión, pues va a hacer a que tengamos también, por defecto o por añadidura, una buena eliminación. Por ejemplo, si no tenemos una buena alimentación, no vamos a tener una buena eliminación. Y si no tenemos una buena eliminación, en el ejemplo de lo que es en las mujeres, qué es lo que les va a pasar, pues vamos a tener un problema como la celulitis. La celulitis, que es ahí toda la acumulación, no tenemos una buena expulsión, entonces se va a empezar a regar por el cuerpo. Y toda esta celulitis pues tiene también mucho que ver con nuestra alimentación, con todo lo que nosotros no expulsamos, y todo esto pues se va quedando ahí, se va acumulando, y eso va haciendo a que nosotros nos vayamos intoxicando. Por eso es bien importante que ayudemos al cuerpo con la eliminación de lo que ya no le sirve. ¿Qué nos dijo el corto anterior? Pasa por el colon, que ya es el intestino grueso, ya para su expulsión, su eliminación. Es lo que mi cuerpo ya no necesita, es lo que ya hay que desechar. Y por ese tracto, por el colon, por el intestino grueso, lo último que hace es ir absorbiendo el agua. Entonces, ya lo demás lo vamos a estar desechando, lo vamos a estar eliminando, que es ya todo lo que no le sirve. Y pues si nosotros no lo hacemos de una manera correcta, nuestros intestinos no lo hacen de una manera correcta por nuestra mala alimentación, entonces pues nos van a ir intoxicando, y hay diferentes tipos de intoxicación, de que nos vamos a ir enfermando. Ya después van a decir, ya no puedo comer ni un taco de carnitas, ya no puedo comer ni picante. Bueno, ya hay muchas cosas que van a decir que ya no pueden comer, pero pues para eso se les recomienda limpiarnos, desintoxicarnos, comer frutas, verduras, lo más sano que se pueda. Y vamos a empezar comiendo piña. La piña, si nosotros comemos un platito de piña antes de la comida, un platito de piña antes del desayuno, un platito de piña antes de la cena, nos va a ayudar muchísimo a que se procese de una manera correcta en nuestros intestinos, ya que la piña nos va a ayudar muchísimo por su bromelina en los intestinos. ¿Qué es lo que va a hacer la bromelina en nuestros intestinos? La bromelina se le considera que es un antiinflamatorio. Al ser un antiinflamatorio, pues igual por eso es que no vamos a tener problemas con la alimentación. Y luego, si así nos la comemos con todo y todo, pues le estamos aportando fibra también a nuestros intestinos. Por eso se recomienda muchísimo comer un platito de piña antes de cada alimento, para que te ayude también a desinflamar y a hacer un barrido en tus intestinos. Esto es igual que la papaya. Cuando nosotros nos enfermamos del estómago, tienes estreñimiento o hay un problema intestinal, la mayoría te dice, come papaya, consume un plato de papaya, es que no comes papaya. Pues entonces la papaya nos va a ayudar muchísimo en el tracto intestinal, pero también la papaya se le atribuyen muchísimas propiedades que nos van a ayudar a prevenir el cáncer de colon. Nos va a ayudar muchísimo también a desinflamar, ya que tiene una enzima llamada papaína. Esta enzima de la papaína es la que nos va a ayudar a desinflamar y a expulsar todo lo que a mis intestinos ya no les favorece, todo lo que ya no tiene que estar ahí. E incluso la papaya verde, una papaya verde, que es lo que luego no queremos consumir. Es que está verde la papaya, no, yo me la llevo ya bien cocidita. Pues déjame te comparto que la papaya verde nos va a ayudar muchísimo a tratar más los problemas con pólipos divertículos. La papaya verde, el que tú te la comas así verde, la raspas y tú quieres, a lo mejor hasta con la cuchara porque está muy dura, el que tú consumes la papaya verde te va a ayudar muchísimo a tratar los problemas con pólipos y los divertículos. El que nosotros consumamos también la cáscara de la papaya, las semillas, nos va a ayudar bastante para desparasitarnos y para el estreñimiento. ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer, por ejemplo, una taza de papaya con todo y cáscara y semillas, lo licúas muy bien, te lo tomas en las mañanas. Esto te va a ayudar a desparasitarte y te va a ayudar con problemas del estreñimiento. Otro para el estreñimiento o para limpieza del intestino es consumir una taza de papaya. Le vamos a agregar 5 centímetros de sábila, la pura pulpa de la sábila, y le agregamos 2 cucharadas de chía. Esto nos va a ayudar para gastritis, nos va a ayudar para el colon y nos va a ayudar muchísimo para el estreñimiento. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y nosotros continuamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Continuamos. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:48. La Voladora Radio. Radio comunitaria. XHECA. La Voladora Radio. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa. Ya estamos aquí de regreso en tu programa de todos los miércoles, Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Nos fuimos a una pausa y nos fuimos a la pausa súper rápida. Pero antes de ir al corte comercial, a la pausita, pues estamos hablando del estreñimiento, estamos hablando del tránsito intestinal. ¿Cómo podemos limpiar nuestros intestinos para desinflamar, para que se vaya todo lo que ya no nos sirve? Y antes de ir a la pausa, pues te dije... vas a colocar una taza de papaya, le vas a agregar unos 5 centímetros de la pulpa de sábila, 5 centímetros de pulpa de sábila y 2 cucharadas de chía. Todo esto lo vamos a licuar muy bien y nos lo vamos a tomar. Puedes agregarle hasta taza y media de papaya. Todo esto, taza y media de papaya, sábila, unos 5 centímetros de sábila y 2 cucharadas de chía. Todo esto lo vamos a licuar muy bien. ¿Y para qué nos va a servir? Nos va a ayudar para la inflamación intestinal, nos va a ayudar para problemas en el colon y nos va a ayudar también para los problemas en la gastritis. La chía forma una como mucosidad y esa mucosidad va a ser a que en nuestro estomaguito, los que tienen problemas de acidez estomacal, los que tienen problemas de úlcera gástrica, pues esto les va a ayudar muchísimo a ir sanando. Recordemos que la sábila también es un antiinflamatorio y cicatrizante. También si nos comemos una cucharadita cafetera de miel con este juguito de papaya, chía y sábila, pues todavía vamos a potencializar para la cicatrización. Recuerda, nos va a ayudar mucho para la inflamación, para el colon y para problemas de gastritis. Otro jugo buenísimo que nos va a ayudar a desintoxicar nuestros intestinos es el jugo de tuna. ¿Cómo hacemos el jugo de tuna? Ya sabemos. Unas cuatro tunas, las vamos a licuar y colar con agua. Pongo en mi licuadora 4 tunas, le echo un vaso con agua. Esto lo voy a licuar muy bien, 3 a 4 tunas en agua. Las licúo muy bien y esto lo voy a colar y me va a quedar la pura agüita. Todo esto lo colamos, me queda la pura agüita y a eso le llamamos nosotros el jugo de tuna. al jugo de tuna. Ahora, ya que lo tenemos, le vamos a agregar una tacita de papaya y le vamos a agregar sábila. Si tenemos problemas de úlcera, si tenemos problemas acidez estomacal muy agresiva, pues entonces le vamos a agregar tepezcohuite. El tepezcohuite nos va a ayudar muchísimo para la cicatrización y para desinflamar. Como pues un pedacito de tepezcohuite, porque es una corteza, el tepezcohuite lo vamos a poner a hervir, lo vamos a hacer en un tecito. Y ese tecito pues le vamos a agregar a nuestro licuado. Entonces ya va a ser el jugo de tuna, un vaso de jugo de tuna, una taza de papaya. Le vamos a agregar unos 5 centímetros de la pulpa de sábila y le agregamos una taza del té de tepezcohuite. Esto nos va a ayudar muchísimo para el estómago, para los intestinos, pero sobre todo, si le agregamos el tepezcohuite, nos va a ayudar para sanar y cicatrizar los problemas de úlcera gástrica. El tepezcohuite nos ayuda muchísimo de esa forma. La piña con pepino, sábila y chía también. También nos van a ayudar muchísimo a desinflamar nuestros intestinos. Las personas que tienen problemas en el colon, pues ya saben, les dije por ejemplo hace rato, comer piña antes de la comida, el desayuno o la cena, pues nos va a ayudar mucho a desinflamar y a que tengamos un mejor tránsito intestinal. Pero para trabajar más a más profundidad, vamos a licuar 2 rebanadas de piña. Le vas a agregar un pepino, medio pepino con todo y cáscara, unos 5 a 7 centímetros de la pulpa de sábila. La pulpa de la sábila viene en cuadritos bien rayadita. Tengo mi sábila, la abro como un sandwichito, la rayo y con una cucharita voy jalando toda la pulpa de la sábila y le agrego 2 cucharadas de chía. Todo esto lo licuamos, le agregamos un poco de agua que no nos quede tan espeso. Le agregamos un poco de agua y nos lo vamos a tomar. Mínimo hay que tomarnos un medio litro en la mañana. Y este nos va a ayudar muchísimo porque trae gran cantidad de fibra. Y este, por su alto contenido en agua, pues ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer a que tengamos un mejor tránsito intestinal y todo lo que las heces que por ahí puedan estar en tus intestinos que no quieran despegarse o salir, pues este juguito nos va a ayudar muchísimo. Pero ¿acompañado de qué? Pues acompañado de un poco de ejercicio. Eso es muy importante, que cuando tomemos este juguito hagamos ejercicio. ¿Y esto pues con qué finalidad? Con la finalidad de que nuestros intestinos se estén moviendo y no se hagan perezosos. Esto es para la limpieza de los intestinos. Te repito, 2 rebanadas de piña, medio pepino con todo y cáscara. Le pones unos 5 a 6 centímetros de la pulpa de sábila y le agregas 2 cucharadas de chía. Le agregas un poco de agua para que no te quede tan espeso. Todo esto lo licuamos muy bien y nos lo vamos a estar tomando. Hay que hacer ejercicio. Todo esto con la finalidad de que nuestros intestinos estén en movimiento y nos limpien. Y todas esas personas con estreñimiento, este jugo les va a ayudar muchísimo. Hay otro para estreñimiento. Bueno, todo esto es para que los intestinos estén felices, estén contentos. Hay un libro que se llama Intestino Feliz o Intestino Contento. Por ahí ya no me recuerdo bien. Intestino Feliz o Intestino Contento. Hay que leerlo para que vean la importancia que tenemos en el organismo con los intestinos. Otro juguito que es para el estreñimiento, te voy a recomendar la papaya. La papaya es muy buena para todo esto. Entonces vamos a utilizar una taza y media de papaya, le vamos a agregar 3 ciruelas pasa, pero le quitamos los huesitos a la ciruela pasa y le agregamos pulpa de tamarindo, pero la pulpa de tamarindo que sea natural. De unos 3-4 tamarindos se la vamos a agregar y también la sábila. Aquí también la sábila es muy importante. 5 centímetros de la pulpa de sábila. Todo esto lo vamos a licuar muy bien. Pero este sí, nada más lo podemos tomar en la noche. Te repito, papaya, una taza y media de papaya. 3 ciruelas pasa. Le vas a agregar pulpa de tamarindo, lo que sean de 3 a 4 tamarindos, natural. Y también le vamos a agregar unos 5 centímetros de la pulpa de sábila. Y también todo esto lo vamos a licuar, muy bien, le agregamos un poco de agua, la necesaria. Y solo lo vamos a tomar por la noche antes de irnos a dormir. Ojo, y bien importante, si eres una persona con presión arterial alta, o sea que se le tiende a subir mucho la presión, o tienes problemas con la glucosa, es decir, eres una persona diabética, pues le vamos a agregar, aparte de todo lo que ya les dije, le vas a estar agregando 3 cucharaditas de ajonjolí. Agregamos 3 cucharaditas de ajonjolí, esto con la finalidad de regular todos los azúcares que lleva nuestro juguito por las ciruelas pasa, por la papaya. Entonces, si eres una persona con diabetes o hipertensa, agrégale 3 cucharadas de sábila con la finalidad de neutralizar y no nos vaya a descompensar. Esto nos va a ayudar muchísimo. Entonces, ahí tienen en base al estreñimiento. En base al estreñimiento siempre vamos a tener ahí muchísimas, muchísimas cosas. Vamos a ir al Facebook, vamos a ver quiénes son los que están ahorita conectados, quiénes ya nos dejaron mensajito. Fers Lara, ahí nos está dejando saludos desde Santa Fe. Fers Lara dice que nos está sintonizando y viendo desde Santa Fe. Raúl Jiménez, excelente como siempre. Avi Jénica, Selene Blancas también nos está mandando saludos y nos está viendo, nos está sintonizando. Bueno, pues también les pido en estos momentos que nos ayuden compartiendo esta información, compártanla a través de su red social, a través de Facebook, para que nos puedan ver, nosotros podamos llegar a más personas y que sigan conociendo la maravilla del naturismo, la maravilla de la jugoterapia. Ya no te enojes tanto, porque enojarte también te trae problemas en los intestinos y en las enfermedades. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa. Vamos a regresar con nuestro segundo bloque y vamos a hablar una parte sobre el enojo y la manera que afecta a nuestra salud. Continuamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles del Volaria y Naturismo. Miércoles del Volaria y Naturismo. XHSA. XH Amecameca. 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Son las 5 y un minuto. La Voladora Radio. XHSA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles del Volaria y Naturismo. Miércoles del Volaria y Naturismo. Este programa llega a ustedes gracias a Café Chapitel, ubicado en la avenida San Juan número 5, Santiago Tepopula, Tenango del Aire, y en el corredor turístico gastroartesanal de Ayapango. Comunícate al 55-4809-4475. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo yerbas. Ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo que nos estás escuchando, sintonizando a través del 97.3 de FM La Voladora Radio, aquí en el municipio de Ameca. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo les está yendo con las lluvias? Ya empezó a llover nuevamente. Y pues los elotes, muchos estamos consumiendo el elote criollito de la región, ¿verdad? Y pues empieza nuevamente a poner, a darnos algún otro tipo de hierbitas la naturaleza. Pues bien, quiero compartir antes que todo y antes que se me pase, se me olvide, un juguito para bajar el colesterol. Este me lo pediste tú a través de TikTok. También nos puedes seguir en TikTok como Pablo Rodríguez. En TikTok como Pablo Rodríguez. Y también en Facebook Pachamama Herbolaria y Naturismo. Hay muchas personas que ya me las he encontrado y me dicen, oye, tú eres Pachamama, ya me ubican como Pachamama. Y ahí me dicen, ¿tú eres Pachamama? Sí, soy yo, soy Pachamama. Y es que sí te sigo ahí en Facebook. Así se llama nuestra página, Pachamama Herbolaria y Naturismo 97.3 FM. Y en TikTok pues nos pidieron que compartiéramos algo sobre y para el colesterol. Para el colesterol, ¿qué vamos a hacer? El jugo de tuna. Para colesterol, el jugo de tuna. Van a ser 3 tunas con un vaso y medio de agua. Todo esto lo vamos a licuar y lo colamos. Y así obtenemos el jugo de tuna. Le vas a estar agregando una rebanada de piña, media manzana de la amarilla, una cucharada de avena, medio pepino con todo y cáscara, 2 cucharadas de chía y un diente de ajo. Todo esto lo vamos a licuar muy bien y nos lo vamos a estar tomando en ayunas. Te repito, jugo de tuna lo vamos a preparar. Son 3 tunas con un vaso de agua licuado y colado. Ahí obtenemos ya nuestro juguito de tuna. Le vas a estar agregando una rebanada de piña, media manzana amarilla. Vamos a agregarle 2 cucharadas de avena, medio pepino con todo y cáscara, 2 cucharadas de chía y un diente de ajo. Todo esto bien licuadito y te lo tomas en ayunas. Te va a ayudar muchísimo a reducir los niveles de colesterol en sangre. Y sobre todo, muy importante, trabajar con el hígado, trabajar con la desintoxicación del hígado. Pues bien, ahora vamos a continuar que te decía. Vamos a hablar del enojo también. Es una parte bien importante que muchas veces nosotros nos enojamos y pues decimos, ay, nada más me enojé y ya. No, pero el enojo tiene mucho que ver. El enojo tiene mucho que ver con nuestra salud, ya que cuando nosotros nos enojamos, que decimos, ay, hice un coraje o me enojé y me empezó a doler la boca del estómago, ya se me inflamaron los intestinos y no me van a dejar mentir. También cuando nos enojamos, se tiende muchísimo a subir la presión. Por eso luego dicen, hiciste un coraje y por eso te pusiste así. No hizo un coraje, se súper enojó, se súper molestó. Y ya se le alteró la presión arterial. También hay a muchas personas que cuando se enojan, pues se les nubla la mirada. Y hasta dicen, ay, tu mirada me quieres comer con los ojos. Y les empiezan a brillar los ojos. Y bueno, de todo nos pasa. Por eso el enojo es un factor importante en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Y yo les digo, si tú te enojas, aguas. Y si te enojas continuamente, todavía hay que poner muchísima, muchísima mayor atención, porque el enojo es el producto también de alguna enfermedad en nuestro organismo. Muchas veces, bueno, sí lo atribuimos a la alimentación, sí, a una mala alimentación, pero las emociones, les he dicho, que también contribuyen muchísimo a las enfermedades en nuestro organismo, ya que muchas veces cuando nuestro cuerpo, nuestro ser, nosotros mismos entramos en ese temperamento, en esa parte de enojo, ¿por qué creen? Es porque muchas veces nos sentimos atacados, sentimos que alguien ya está atacando o está invadiendo mi área de confort. Entonces, tu área segura, ya pasaron esa barrera que tú mismo o tú misma habías puesto. Entonces, mi área segura ya ha sido filtrada, ya pasaron y entonces ya se metieron a mis pensamientos, ya se metieron en mí de una manera física, o te están diciendo algo de tus hijos, de tu propia familia. Entonces, ese alguien que ya pasó esa barrera que tú pusiste como límite, eso es lo que te hace muchísimo, muchísimo enojar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya se sobrepasó. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me enojo, me molesto. Y si me enojo, me molesto, por eso muchas veces nos dicen, si tú te enojas, si tú te molestas, ¿quién es el que pierde? ¿La otra persona o tú? Pues claro que nosotros mismos somos los que perdemos, porque nosotros le estamos abriendo la puerta, estamos dejando que todo lo que nos están diciendo entre y me sigo enojando. Entonces, ¿qué es lo que hice ahí? Ya le di el poder a la otra persona y me sigo enojando, ¿no? Ya le di el poder, esa otra persona me va a seguir diciendo y pues con su poder energético, pues ya me encendí, ya me afecté, y eso va a alterar a mi cuerpo físico. Y cuando nosotros nos enojamos, que ya le dimos el poder a esa persona, ¿qué es lo que va a pasar en nuestro organismo? Pues se van a empezar a bajar las defensas, porque estamos alterando otras cosas y mi sistema de defensa va a estar disminuyendo. Y de esta manera, pues por eso es que nos enfermamos, o nos duele la cabeza, te repito, o se nos nubla por ahí la vista, se nos sube la presión, nos duele el estómago, o luego hasta te dicen que si comes aguacate, no te vayas a enojar, ¿no? Porque entonces ahí viene el problema del dolor de estómago. Si comes en la chirimoya o la... hay una fruta que no me acuerdo si es la chirimoya o es una parecida a la chirimoya, que es muy peligrosa si se llega a uno a enojar, porque como que nos empezamos a intoxicar, nos empezamos a envenenar, pero no fueron las otras personas, fuimos o somos nosotros mismos, y muchas veces lo que hacemos es culpar a los demás. Entonces, cuando nos enojamos, bajamos defensas y es cuando nosotros enfermamos. ¿Qué es lo que pasa en mi corazón? Pues mi corazón lo que hace cuando me enojo, pues empieza a bombear sangre así, pero muy cañón, que hasta le hacen y ya no saben cómo contener esa ira y quieren explotar y quieren gritar y el corazón empieza a bombear muchísima, muchísima sangre. Pero si tenemos un problema de colesterol, de grasas saturadas en mis venas, mis arterias, imagínate lo que va a pasar, pues entonces me va a dar por ahí un infarto, se va a dañar. Y si tengo una lesión en mi corazoncito que no está bien, pues imagínate, por ahí tengo unos tapones en las venas, las arterias, incluso hasta en la cabeza. Por eso es que muchas personas dicen, ah, es que lo hicieron enojar y se murió. Pues sí, le dio un ataque al corazón de tanta ira, tanto enojo, tanto que bombeó su sangre por no desintoxicar sus venas, sus arterias, por no tener una alimentación sana. Pues el enojo ya contribuyó también de esa manera, ya le dio por ahí el infarto, ya le dio su ataque y pues ya no hubo nada que hacer. Y le echan la culpa a la otra persona, pero nunca decimos, ah, es que yo no tenía una buena alimentación, no tengo un buen control de mis emociones. Entonces, también nosotros tenemos mucho que ver ahí. ¿Y por qué llegamos a este grado? Pues también es normal que nosotros como seres humanos entremos en esa parte de defender porque me estén agrediendo, porque me estén atacando. Es algo muy normal y que no nos han enseñado a controlar en nuestro día a día. Entonces, es bien importante aprender a controlar, más bien tener el manejo de lo que son nuestras emociones y no sentir que todo el tiempo me estén atacando, porque pues si siento eso, el único que va a terminar enfermo, pues voy a ser yo mismo, nadie más, ¿no? Entonces, el corazoncito se empieza a acelerar como si nos estuvieran correteando, ¿no? Ya no sabemos ni qué es lo que queremos hacer con las demás personas. Entonces, hay que tener mucha atención, mucho cuidado con el enojo y porque ese enojo, pues, puede acabar con nuestra vida, ya te lo dije, nos puede dar por ahí una enfermedad vascular cerebral o un ataque al corazón. Y luego más, si existen lesiones o tenemos antecedentes que no nos va a ir muy bien. Así es que un enojo te puede matar Y también, pues, un enojo trae problemas, o más bien en la médula ósea, ¿qué es lo que hace toda esa adrenalina que nos está generando el enojo? Pues nos está haciendo a que se estén produciendo muchísimo más plaquetas de lo normal en nuestro cuerpo. Entonces, que se esté elevando muchas de las actividades normales en nuestro cuerpo. Por eso es que es bien importante relajarnos, inhalar, exhalar y tener esos ejercicios de respiración para no dar cavidad y no llegar hasta ese paso, ¿no? Entonces, hay a personas que se enojan bastante y les empieza a dar el tic aquí en el ojito, empiezan a darles el tic nervioso, pues imagínense la adrenalina que están pasando y luego pues ya su ojo ya todo, luego les llega a dar hasta parálisis, les llega a dar embolia. Bueno, hay tantas cosas que el enojo puede llegar a hacer en nuestro organismo, pero aquí no hay nadie más que tú eres el único que decides si te atacan o no te atacan. ¿Qué tanto te voy a permitir a que pases la barrera que he puesto? ¿Qué tanto te voy a permitir a que se dañe? No, el único que va a permitir soy yo. Yo decido hasta aquí, me doy la media vuelta y ahí nos vemos. Que Dios te bendiga y a mí que no me olvide. Entonces, también cuando tú te enojas, pues tus células se empiezan a cargar muchísimo. Se empiezan a cargar muchísimo. O algunas de las células empiezan a liberar mucha grasa. Si tenemos ya un problema con las venas y las arterias, pues eso también nos va, es lo que va a hacer que nos dé el infarto, vamos a tener problemas en nuestra circulación, en nuestro torrente sanguíneo, en el cuerpo, y el peligro pues va a ser a que se acumule todavía más, a que sea todavía mayúsculo y que sea aún más grave. Entonces, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con el enojo y nuestra salud, porque el enojo, te digo, también nos ayuda a liberar grasa. Y si tenemos problemas en las venas, en las arterias, o con triglicéridos y colesterol, con ateromas, pues se nos va a ir pegando, se nos va a ir acumulando, se van a ir endureciendo nuestras venas, nuestras arterias, se va a taponear. Y bueno, ¿para qué te cuento que todo lo que va a pasar? El que nosotros nos estemos enojando también, pues nos ayuda, nos hace que nuestras venas o nuestras arterias se empiecen a deteriorar bastante. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y yo continúo con más aquí en su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo, y les voy a compartir unas plantitas para el hígado graso. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 16 minutos. Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La Voladora Radio. XHXA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Ya estamos aquí al aire, ya estamos de regreso. Recuerda que mi nombre es Pablo Rodríguez y estoy aquí compartiendo toda esta sabiduría ancestral, todo esto de la herbolaria, el naturismo, Pachamama, toda la naturaleza. Hay que cuidarla enormemente porque de ahí vivimos todos nosotros. Es la que nos aporta el oxígeno, es la que nos aporta todo en esta vida. Sin ella no seríamos nada. Y yo lo comparto contigo con muchísimo amor, porque con amor todo. ¿Y sin amor qué? Sin amor absolutamente nada. Nada se puede hacer sin el amor. Entonces, con el amor todo, sin amor nada. Que toda esta información llegue a muchísimas más personas, ustedes compartan, ahora que ya estamos en Facebook también en vivo y todos los que nos escuchan en 97.3 de FM o en cualquier otra de las plataformas que son bastantes en donde nos sintonizan, pues lo que quiero es que toda esta información se comparta con muchísimo amor, que ustedes la compartan con sus amigos, con sus compañeros, con sus vecinos. Hagámoslo como una cadena de favores, y así pues vamos a ayudar a muchísimas más personas y vamos a sanar. Hay que hacer conciencia. Si nosotros hacemos conciencia de lo que estamos haciendo mal y lo rectificamos, vamos a ser mejores seres humanos, vamos a ser mejores personas con nosotros mismos, y esto nos va a ayudar. Imagínense, tenemos una buena alimentación, pues vamos a oxigenar mejor nuestro cerebro, vamos a tener mejores pensamientos. Y la lectura, si nosotros leemos, pues vamos todavía a mejorar muchísimo de verdad y vamos a poder tener más comunicación con nuestros semejantes. Antes de ir a la pausa, antes de ir al corte comercial, pues estaba diciendo que te voy a compartir plantitas porque también nos gusta hablar sobre la herbolaria, nos gusta hablar sobre las plantas. Y hoy me di a la tarea de traerte algunas plantitas que nos van a ayudar muchísimo para el hígado graso. ¿Por qué dirán siempre habla del hígado graso? Porque es muy importante hacer conciencia de ello. Hay muchas personas que no lo toman muy a la ligera. Y ¿cuándo es cuando ya ponen atención? Cuando ya no aguantan el dolor, cuando ya su hígado ya está todo ahí intoxicado, ya dicen, ay, es que ya me duele muchísimo debajo de la costilla, ya me siento muy mal, ya no puedo comer esto, ya no puedo comer el otro, y quieren que se les sane de un día para otro en cuestión de minutos. Pero pues si ustedes no han hecho nada para sanarlo en cuánto tiempo de vida que llevan, entonces, los hábitos alimenticios son muy importantes en nuestro día a día. Entonces, por eso es que me gusta hacerles muchísimo énfasis en lo que tenemos que hacer, cómo desintoxicar nuestro hígado, qué podemos hacer para evitar, o más bien si ya tengo hígado graso, empezar a limpiarlo, empezar a desintoxicarlo. ¿Qué les he mandado? 1.5 kilos de manzana al día por 7 días, 9 días, 1.5 kilos de manzana amarilla o de la verde por 9 días, nos va a ayudar muchísimo a desinflamar nuestro hígado, nos va a ayudar muchísimo a limpiarlo, a depurarlo. El hígado es un órgano súper, súper importante en nuestro organismo, pero luego no le hacemos caso. Todo lo que nosotros consumimos, todas esas grasas, el colesterol, los triglicéridos, todo eso se va acumulando en nuestro hígado, bendito hígado, pero nosotros lo hemos hecho tan mal que por eso luego ya vas al médico y te dicen, no, pues ya tienes, vas a tus estudios de laboratorio y ya tienes un hígado graso, grado 1, grado 2, y luego ya traen los problemas de cirrosis y dicen, ay, pues si yo no tomo, no necesariamente te va a dar una cirrosis por alcohol. Hoy en día la cirrosis puede ser medicamentosa, puede ser por una mala alimentación, como la mayoría de nosotros la hemos estado teniendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para desintoxicarnos? Ya te dije, al día, 1.5 kilos de manzana al día por 7-9 días, te va a ayudar muchísimo a limpiar e incluso tu vesícula. Te va a ayudar muchísimo a limpiar la vesícula, a desintoxicar tu higadito, y esto lo vas a agradecer, más bien te lo va a agradecer tu hígado. Por ahí decía un maestro que si nosotros consumíamos amargos todas las mañanas, entre más amargo consumas, para el hígado es delicioso, para el hígado es súper delicioso, y el hígado ni nuestro cuerpo se enfermarían si consumiéramos lo amargo. En este caso el estafiate, el ajenjo, esas hierbitas, si nosotros las consumimos en ayunas, una tacita de cualquiera de esas dos hierbitas, nos van a ayudar muchísimo a limpiarnos, ¿no? A sanar nuestro higadito. Los días domingos en los tianguis hay un señor que vende, le llaman prodigiosa. Es un tecito como negrito, pero está hecho a base de puras hierbas negras, puras hierbitas bien amargas, y te vende aproximadamente como unos 200 mililitros de su preparadito. Eso los domingos en el mercado, aquí en Amecameca, si nos tomamos uno de esos amargo, tu hígado te lo va a agradecer bastante. Entre más amargo consuma tu hígado, te lo va a agradecer enormemente. Este señor también vende ese amargo, le llaman con el piquetito, pero ustedes se lo consumen sin piquetito, porque el otro día vi que le dicen, deme un amargo con piquetito, ustedes sin piquetito, por favor. ¿Qué quiere decir el piquetito? Pues que le agrega un poco de alcohol. Entonces, sin alcohol, por favor, solo lo amargo se van a estar consumiendo. De lo contrario, que no le encuentren o no quieran llegar hasta Mecameca, pues entonces las plantas que nos pueden ayudar muchísimo, el tomar un tecito de cardo mariano. El cardo mariano nos ayuda a desintoxicar, a desinflamar y a limpiar nuestro hígado graso. Estas plantitas son para hígado graso, y el cardo mariano, pues hacerlo en infusión. Recuerda que una infusión debe ser ¿sin qué? Sin azúcar. Si nosotros le agregamos azúcar, ya perdió su efectividad, entonces ya no es una infusión. Entonces, cardo mariano, y me lo puedo estar tomando 3 veces al día, 2 veces al día, una tacita sin ningún problema, por una semana me descanso 2 y así. O voy a decir, hoy me tomo mi cardo mariano, me lo tomo la siguiente semana, me lo tomo 2 veces por semana, ahí lo podemos ir combinando sin ningún problema. El cardo mariano nos ayuda muchísimo de esa manera. El boldo también es un tecito buenísimo, y más para esas personas que se enojan bastante, porque el boldo nos va a ayudar con el enojo, con los corajes. El boldo nos va a ayudar, por eso es que hablábamos hace rato del enojo, la rabia, la ira y tu salud. Pues el boldo es una hierbita que te va a ayudar muchísimo también para limpiar tu hígado graso. Te va a ayudar bastante a limpiar el hígado graso. La cúrcuma, que si tomamos un tecito, agregar cúrcuma, la cúrcuma también nos ayuda bastante para el hígado graso, nos ayuda para aumentar nuestro sistema inmunológico, nos ayuda bastante a limpiarlo. Las hojas de alcachofa o el alcachofa en tecito también te ayuda bastante a reducir esos problemas de hígado graso. Si nosotros empezamos a reducir los problemas de hígado graso, a reducir toda esa grasita, a sanar nuestro hígado, todo el abdomen lo vamos a empezar a bajar también. Si nosotros no bajamos el hígado graso, pues difícilmente vamos a poder trabajar con disminuir toda esa grasa que tenemos en el abdomen. La alcachofa es buenísima también, pero todo esto hay que hacerla en infusiones. Las infusiones no llevan azúcar, te repito y te recalco. La raíz de angélica es una maravilla, es una de las plantas más maravillosas que pueden ayudar a tu hígado graso. La raíz de angélica es una planta muy, muy depurativa, es una planta antiinflamatoria y nos va a ayudar muchísimo también a que fluya la energía en nuestro hígado. Por eso es una de las plantas a las que les digo es una maravilla para trabajar en el hígado, y es la raíz de angélica. Te repito, la raíz de angélica nos va a ayudar muchísimo para depurar a nuestro hígado, nos va a ayudar a desinflamar y a que fluya toda la energía en nuestro sagrado, precioso, bendito, misericordioso hígado. Nos va a ayudar bastante la raíz de angélica. También a la raíz de angélica se le atribuyen propiedades que son antiespasmódicas y analgésicas. Es una planta muy noble, es una planta muy completa y es una planta que nos ayuda a reducir esos problemas en el hígado graso. Lo que es también el diente de león, ya se los había comentado hace rato, y pues el diente de león nos va a ayudar también a desinflamar y a depurar lo que es nuestro hígado graso. El aloe vera o la sábila, el que tomemos nuestro aloe vera, nuestra sábila, en un poquito de agua, pues también nos va a ayudar bastante, nos va a ayudar muchísimo a desinflamar, a despegar, a quitar toda esa grasa, todos esos problemas de colesterol, de triglicéridos, nos va a ayudar a purificar muchísimo lo que es el higadito. Nos va a ayudar bastante. Y ese hígado, pues va a hacer a que nosotros estemos más sanos, estemos muchísimo mejor. Recuerden entonces, entre más amargo consuma el hígado, nuestro hígado va a estar más sano. Y si está más sano, pues no vamos a tener problema con nuestro organismo. No vamos a tener ningún problema con el organismo. Entonces, ya saben que tener nuestro hígado sano, lo vamos a tener sano consumiendo cardomariano, consumiendo boldo, estafiate, prodigiosa, se me fue otra hierbita amarga, ¿no? Entonces, la raíz de angélica, el diente de león, cúrcuma, pues nos van a ayudar muchísimo. Vamos con unos jugos. Ya les voy a compartir algunos juguitos que también pues nos han estado pidiendo y nos han estado pidiendo bastante, y es para los bochornos. Hay muchas mujercitas, hay muchas que nos lo han estado pidiendo porque dicen que tienen bochornos en esto de la menopausia. Es algo común y es algo normal que manifiesta el cuerpo de las mujercitas. Y como el de los hombres, que todos andropáusicos también, por esos cambios hormonales. Vamos al jugo para bochorno en la menopausia que vamos a estar ocupando. Vamos a ocupar nada más, vamos a conseguir en la tienda naturista, en cualquier tienda naturista o farmacia naturista, vas a conseguir maca peruana. Así la vas a conseguir, maca peruana en polvo, y solo vas a utilizar una cucharada de maca peruana en polvo, la vas a disolver en un vaso con agua y te la vas a estar tomando una vez al día. La maca peruana te va a ayudar muchísimo a disminuir esos horribles bochornos en la menopausia. También es muy recomendable el consumir betabel. El betabel nos ayuda bastante. ¿Cuánto vas a estar consumiendo? Es un cuartito de betabel con jugo de tuna. ¿Cómo hacemos el jugo de tuna? Ya te dije, 3 tunas licuadas con un vaso de agua o un poquito más, licuado y colado, y obtenemos el jugo de tuna. Ya bien coladito, ahí obtenemos el juguito de tuna. Entonces, a este juguito de tuna le vamos a estar agregando una cuarta parte de un betabel. Si no tenemos el jugo de tuna, pues entonces jugo de naranja. Un vasito de jugo de naranja, una cuarta parte de betabel. Le vamos a agregar 20 almendras y lo que nos da salud. ¿Qué es lo que nos da salud y nos da vida? Y consumir productos vivos, lo más vivo que podemos consumir, lo que nos puede dar muchísima vitalidad y a disminuir esos problemas en bochornos, son los germinados. El estar consumiendo los germinados te va a ayudar bastante. E incluso si consumes esos germinados con limoncito, salecita, le agregas un poco de chilito piquín, no esa salsa de botella, esa no, por favor, pero sí chilito piquín, salecita, tu germinado de alfalfa o de soya, y te lo estás comiendo, bueno, qué delicia. Pero bueno, vas a estar haciendo esto para los bochornos y te va a ayudar muchísimo a relajarte, a nivelar tus niveles hormonales. Te repito, vas a utilizar un vaso de jugo de tuna o un vaso de jugo de naranja. A este le vamos a estar agregando una cuarta parte de betabel, le vamos a agregar 20 almendras y germinados. Agrégale germinado de alfalfa, o germinado de soya, germinado de trigo. Bueno, hay tantos germinados que podemos consumir. Todo esto lo vamos a licuar y nos lo vamos a estar tomando una vez al día y nos va a ayudar muchísimo. Traigo otro juguito que es para ti, que es para la gastritis, y nos va a ayudar bastante. Pero aquí vamos a estar utilizando solamente las semillas de melón y el meloncito. Pero ¿cómo la vamos a hacer? Mira, a un melón le vas a quitar todas las semillitas. Todas las semillas vamos a quitarle al melón. ¿Qué hacemos con esas semillas? Normalmente las quitamos y las tiramos. Pues no, estas semillas del melón nos ayudan muchísimo a cicatrizar, a sanar los problemas de úlcera gástrica y la acidez estomacal. Nos ayudan muchísimo a nivelar esos, más valga la redundancia, los niveles de tanta acidez que tenemos en el estómago. Entonces, todas esas semillitas de melón las vamos a licuar con un poco de agua. Las licuamos con un poco de agua, un vaso de agua o un poquito más. La licuamos y después la vamos a colar. Vamos a colar y pues ya toda la basurita de las semillitas ya queda en la coladera. Y vamos a utilizar el agua donde licuamos nuestras semillitas. Entonces, licuó las semillas con un poco de agua, lo colamos y solo nos va a quedar el agüita. En esta agüita vamos a licuar medio melón. Vamos a licuar medio melón. Le voy a agregar unos 8 centímetros de pulpa de sábila. Le vamos a agregar 8 centímetros de pulpa de sábila y media cucharadita de cúrcuma. Todo esto nos lo vamos a tomar en la mañana y por la tarde. Y vas a ver por 21 días cómo vas a reducir esos problemas de acidez estomacal, esos problemas en tu gastritis. Se van a quitar, se van a disminuir. El punto aquí es que desaparezca, que se quite. Pero para eso es muy importante no estar consumiendo gaseosas y azúcares. Gaseosas, bueno, todo el azúcar y lo que es el... los lácteos, no consumir cuando estemos consumiendo este juguito para que nuestra recuperación sea todavía más rápida. Te repito, vamos a utilizar de un melón las semillas, la vamos a licuar con un poco de agua y licuamos con un poco de agua, colamos, nos quedamos con esa agüita le vamos a licuar medio melón, le vamos a agregar 6 centímetros de pulpa de sábila y le vas a agregar también media cucharadita de cúrcuma. Todo esto lo revolvemos muy bien, lo licuamos muy bien y nos lo tomamos por la mañana, por la noche, si nos tomamos por la mañana y por la tarde. Esto nos va a ayudar muchísimo a erradicar problemas en gastritis, acidez estomacal. Un jugo buenísimo, hablando del hígado, antes de que se nos vaya. Pues para el hígado vamos a estar trabajando con el jugo de naranja, manzana, piña, betabel y sábila. Este nos va a ayudar también muchísimo a limpiar nuestro hígado. Les he compartido ya infinidad de jugos, infinidad de que a lo mejor no encuentran una cosa, pero encuentran otra. Bueno, pues este jugo para tu hígado te va a ayudar muchísimo a desintoxicarlo, a quitar ese hígado graso que ahorita está por todos lados y está a la orden del día. Vamos a utilizar medio vaso de jugo de naranja, vas a utilizar el jugo de una manzana, también vas a utilizar 2 rebanadas de piña, un cuartito de betabel y 2 cucharadas de pulpa de sábila. Te repito, medio vaso de jugo de naranja con vamos a ponerle una manzana amarilla, el jugo de una manzana amarilla, o lo licuamos, ¿no? Vamos a licuar la manzana, la piña, el betabel O lo hacemos en el extractor, le agregamos 2 cucharadas de pulpa de sábila, el jugo de naranja, un medio vaso de jugo de naranja, y esto nos va a ayudar muchísimo a desintoxicar nuestro hígado. Esto es para desintoxicar el hígado, desinflamar el hígado. Para las mujercitas también, que también nos lo han estado pidiendo, pues el problema de quistes, miomas en la matriz, pues el jugo de toronja es una maravilla. El jugo de toronja es una maravilla para esos problemas de los quistes, de los miomas. ¿Qué vamos a utilizar? Un vaso de jugo de toronja, lo vamos a licuar, y créanme, esto es una maravilla. Un vaso de jugo de toronja lo vamos a licuar con un nopal, le vamos a agregar también un choconostle y le ponemos 5 centímetros de la pulpa de sábila. Te repito, para miomas, para quistes, un vaso de jugo de toronja. Le vamos a agregar un choconostle. El choconostle, créanme que es una maravilla para la matriz. El choconostle es una maravilla para la matriz. Lo vamos a licuar con un nopalito, un choconostle, y le agregamos 5 centímetros de la pulpa de sábila. El choconostle tiene un efecto antitumoral. Hay que, si hacemos un caldito, agréguele un choconostle. Que si van a hacer un jugo, agréguele un choconostle. El choconostle tiene un efecto antitumoral, anticancerígeno, y si le agregamos germinados, pues vamos a potencializar, vamos a hacer una bomba maravillosa de vida, más bien para nuestra vida. Un vaso de jugo de toronja, le licuamos un choconostle, le agregas un nopal, agrégale germinados, y esto es una bomba maravillosa. Es una bomba maravillosa, te recuerdo, antitumoral, anticancerígeno en la matriz. Esto es un remedio buenísimo para las mujeres. Germinados es una bomba, es una maravilla, y ya lo tienen. Quistes, miomas, ¿qué vamos a necesitar? Lo repito, porque no quiero que se les olvide. Vamos a utilizar un vaso de jugo de toronja, le agregas un nopal, le agregas un choconostle y agrégale germinados. Todo esto es una bomba maravillosa que te va a dar vida. Es antitumoral y es anticancerígeno, créeme. De verdad, si tú lo consumes, si tú lo tomas, y ahí déjanos mensajitos de los jugos que has consumido, de los jugos que has tomado y cómo te han ayudado en tu día a día. También para los problemas en las flemas, para problemas en vías respiratorias, el mango nos ayuda muchísimo para las vías respiratorias, para eliminar lo que son las flemas. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a licuar un mango, lo licuamos con 1 centímetro de jengibre y un pedazo de piña. Un mango lo licuamos con 1 centímetro de jengibre y una rebanada de piña, y le agregamos un vaso de agua. Todo esto lo licuamos y nos lo tomamos en las mañanas y en las tardes. Esto es para las personas que quieren eliminar flemas y tener un mejor tratado de las vías respiratorias, porque ahorita pues se ha estado escuchando mucho eso de las vías respiratorias, la otra vez empieza la tos, las gripes, y bueno, con estos cambios, que la lluvia, que el sol, que el aire, que el frío, pues vamos a empezar nuevamente, y hay que fortalecer nuestro sistema inmunológico. Vamos con una siguiente cápsula. Esa siguiente cápsula, pues, ¿en qué nos va a tratar? ¿De qué nos va a hablar? Pues en esta capsulita, que con mucho cariño me gusta compartirlas con ustedes, se nos van los tiempos muy rápido, y pues ya la tuvimos que haber pasado. Y en esta, pues ya estaba hablando del mango para las vías respiratorias, por eso es que me acordé. Entonces, la siguiente capsulita, quiero que la escuches, que nos va a hablar sobre el sistema respiratorio en el cuerpo humano. Escucha. El sistema respiratorio es el encargado de extraer del aire que respiramos el oxígeno, un gas necesario para que nuestras células puedan vivir y desarrollarse. El sistema respiratorio también permite eliminar el dióxido de carbono que las células producen después de usar el oxígeno. Este proceso se conoce como respiración. La respiración es un proceso involuntario y automático. El aire entra por la nariz y se encuentra con unos pelillos que se encargan de humedecerlo, calentarlo y limpiarlo para impedir que la suciedad llegue a los pulmones. El aire continúa por la faringe, la laringe y luego pasa a la tráquea. Esta se divide en dos partes, formando los bronquios que se encuentran dentro de los pulmones. Una vez dentro de los pulmones, el aire pasa por unas ramificaciones llamadas bronquiolos. Los pulmones son los órganos más importantes en la respiración. Cogen el oxígeno del aire y expulsan el dióxido de carbono que el cuerpo no necesita. Los alveolos cogen este oxígeno y lo pasan a la sangre para distribuirlo por todos los órganos y células de nuestro cuerpo. Por último, el diafragma, situado bajo los pulmones, ayuda a coger y llenar los pulmones de aire, inhalar. También a expulsar el aire que el cuerpo no necesita, exhalar. El aire que expulsamos contiene dióxido de carbono y sustancias de desecho. Además, está caliente. Puedes sentir este calor si pones la mano en tu boca cuando expiras. El tabaco o la contaminación pueden dañar tu sistema respiratorio. El deporte o respirar aire puro son hábitos esenciales para cuidarlo. Ya estamos aquí donde nos está diciendo sobre el cuidado y todo lo que tenemos en el sistema respiratorio, los alveolos y todo. Es muy importante. Si nosotros no tenemos una buena respiración, una buena oxigenación, imagínense cómo vamos a estar viviendo. Después ya tenemos los problemas en los paranasales, ya vienen los problemas de la sinusitis, vienen las alergias. Bueno, viene de todo en esta temporada de frío. Pero pues quiero recomendarles un potente jugo, que este juguito pues nos va a ayudar muchísimo. Es un tónico buenísimo, que nos, bueno, van a ser dos. El primero pues nos va a ayudar mucho para si ya tienes tos, si tienes gripe, para que la cortes y para que se vaya definitivamente. Vas a utilizar el jugo de 7 limones. El jugo de 7 limones, le vas a agregar 3 dientes de ajo, un pedazo de cebolla morada y una cucharadita de miel. Esto te va a ayudar muchísimo si tienes problemas respiratorios, si ya te está dando esos síntomas de la gripe, te va a ayudar muchísimo. Tómatelo por 3 días seguiditos en las mañanas, tómatelo por 3 días seguidos y vas a ver cómo te va a ayudar muchísimo. Si toleras y si aguantas, pues échale un poco de chilito piquín. Si lo toleras y si lo aguantas, si no, solo con lo que te recomendé. Y si tienes problemas en el estomaguito, como la acidez, en gastritis, pues antes consume una frutita para que no te caiga de peso, no te haga daño. Y esto te va a ayudar mucho. Si ya tenemos tos, en la planta de los pies vamos a poner rodajitas. Haz de cuenta que vas a hacer un preparado. Vas a hacer rodajitas de cebolla morada y te vas a poner en la planta de los pies un poco de Vic Vaporub. El poco de Vic Vaporub y con cebolla morada. Esto es cuando tenemos mucha tos. Te lo dejas por toda la noche. Y es muy importante que al día siguiente no te vayas a mojar los pies, no te vayas a bañar. Te cubres con una calcetita, con una bendita y vas a ver, hazlo por una semana y vas a ver cómo vas tu tos se va a ir, tus síntomas van a empezar a disminuir. La cebolla con Vaporub en la planta de los pies te ayuda muchísimo, porque luego tienen esa tos molesta que en las noches no los deja dormir. Cebolla con Vaporub les va a ayudar muchísimo a disminuir todo esto. El tónico de la vida para las enfermedades, este tónico nos va a ayudar para todo tipo de enfermedades, nos va a ayudar para todo lo que nosotros lo ocupemos y lo necesitemos. Vamos a ocupar medio vaso de juguito de limón. Escúchame bien, este tónico es para muchas, muchas enfermedades. Medio vaso de jugo de limón, también un vaso de jugo de toronja. Le vas a agregar de entre 4 a 6 dientes de ajo y le vas a agregar una cuarta parte de betabel, que sea betabel. Ahí le vamos a agregar también un cuarto de cebolla morada, 2 cucharadas de salvado de trigo. También le vas a agregar lo que es 2 cucharadas de germen de trigo, 10 ramitas de perejil, una cucharada de miel de abeja, si es que así lo prefieres, o al gusto. Todo esto lo vamos a licuar y nos lo vamos a tomar. Y también déjame decirte que este es muy bueno para las personas que tienen anemia. Este es muy bueno también para las personas que tienen anemia. Y le llamamos tónico de la vida porque nos ayuda para muchísimas enfermedades y nos ayuda a potencializar muchísimo. Medio vaso de jugo de limón, un vaso de jugo de toronja, le vas a agregar de 4 a 6 dientes de ajo, un cuartito de betabel, un cuarto de cebolla morada, 2 cucharadas de salvado de trigo, 2 cucharadas de germen de trigo, 10 ramitas de perejil, le agregamos miel al gusto. Este tónico nos va a ayudar muchísimo y más para las personas que tienen anemia. Vamos a ir a una pausa y regreso con ustedes. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles del Volaria y Naturismo. Miércoles del Volaria y Naturismo. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55-40-61-54-59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 49 minutos. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Sanación con Pachamama. Alineemos mente, cuerpo, alma y espíritu con Pachamama. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí. Comienza la hora fina de música. Y lo invitamos a informarse con nosotras. Escuchamos el próximo programa. No olviden que la vida es hermosa. Juntos hemos construido esta historia. La Voladora Radio. 23 años. Mi nombre es Félix Ignacio Benítez Galicia, mejor conocido como Don Nacho. ¿Qué importancia tiene que exista La Voladora Radio en nuestro entorno? Pues es divertir e informar. Diversión con programas que ustedes han escuchado, que ustedes tienen en mente. La información de todo lo que pasa en nuestro entorno y en las poblaciones cercanas. Y lo más importante es cómo se está comportando nuestro gran amigo, el señor Popocatépetl. Un saludo para mis grandes amigos trabajadores de La Voladora Radio en sus 23 años. Gracias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Sanación con Pachamama. Alineemos mente, cuerpo, alma y espíritu con Pachamama. Antes de continuar con la alineación de cuerpo, mente, alma y espíritu aquí con Pachamama, con lo que es la Madre Tierra, quiero mandar saludos a Oscar Beltrán Islas, Araceli García, Jazmín Rodríguez, que también ahí nos están escuchando a través de la plataforma de Facebook. Me gustaría ver quiénes son los que han dado el like, el corazoncito y todo eso, pero yo no los puedo ver. Para darles el agradecimiento, les doy el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por estar pendientes de nuestro programa, por estar aquí siguiéndonos durante estas 2 horas. Son 2 horas que de verdad las valoro muchísimo. Les agradezco bastante, bastante, que para todos ustedes sigan escuchándonos, y vamos a tener grandes sorpresas para el día del aniversario de La Voladora Radio aquí en el kiosco de Ameca, Ameca. Pues quiero agradecerle muchísimo a Café Chapitel también, quiero agradecerle bastante por la participación, la colaboración, que gracias a ellos, pues nuestro programa llega hasta ustedes. Café Chapitel te ofrece bebidas con granos de café recién molidos en café capuchino. Bueno, tienen una gran variedad y diferentes tipos de café que te están ofreciendo. Ellos se encuentran en Avenida San Juan número 5, en la delegación de Santiago Tepopula, en Tenango del Aire, o también los puedes encontrar en Ayapango, en el corredor turístico gastro artesanal. Ellos ahí se encuentran. También agradezco muchísimo a Plasma Tus Ideas Ameca Meca, que están ubicados en calle San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, aquí en el municipio de Ameca Meca, donde puedes plasmar tus ideas Ameca Meca, ya que es un negocio dedicado al diseño gráfico y la publicidad impresa, como en tarjetas, volantes, notas, trípticos. Su contacto es el 5525-2704-94. Muchísimas, muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. También te invito al tercer aniversario de El Alep, que tendrá fecha para el sábado 14 de octubre de este año. Inicia a 4:30 de la tarde, tienen entrada libre en Del Arte Ameca Meca, que está ubicado en Avenida Chapultepec 1B, aquí en Ameca Meca, Estado de México. Habrá grandes sorpresas para todos ustedes. Edmund Martínez, que es un escritor, Jadira Ramírez, que es una poeta, Araceli Amador, igual una poeta, Mario Urquiza, poeta, Miriam Santamaría, poeta. Bueno, hay tantas y tantas información, más bien sorpresas, que te tiene El Alep. Y nuestros patrocinadores, como te decía al principio del programa, nuestros patrocinadores, muchas, muchas gracias a todos ustedes, porque se va a hacer posible este aniversario de La Voladora Radio aquí en octubre, que es el 25, sí, es el 25, en el kiosco de Ameca Meca se va a estar transmitiendo. Algunos de nuestros patrocinadores pues son Protecto One, La Volcana Granola Artesanal, Europan, Los Machetes, Dulcería Dulcerito, Pizzas El Molino, La Palabra Escrita, Yolotl. Bueno, todos ellos son algunos de nuestros patrocinadores y que están pues ahí al pendiente de todo este magno evento que se estará realizando el 25 de octubre. Me parece que es miércoles, son los 23 años que dio inicio las transmisiones desde el mero, mero corazón de Ameca Meca, que es en el kiosco. Y pues este año La Voladora Radio estará regresando a transmitir en el kiosco, y ahí estaremos con muchísimo gusto. Ahí te esperamos por si quieres irnos a ver ahí en la orillita. Pues me gustaría muchísimo verlos a todos ustedes. Nosotros, el programa del miércoles Herbolaria y Naturismo, tiene sorpresas para ustedes en esa hora. Vamos a estar de 4 a 5 de la tarde. No te puedes perder esta transmisión de aniversario 25 de octubre de 10 a 7 de la noche. Ahí vamos a estar. Y pues también cabe mencionar en esta hora, en este tiempo y momento, que de octubre llegó de octubre MX como cada año. La Red de Exhibición Colaborativa de México y La Voladora Radio te invitan a ser parte del ciclo de proyección de octubre MX 2023. 8 largometrajes que van a recorrer varias comunidades de la región de los volcanes, como lo es Amecameca, Ayapango, Tepetlixpa, Ozumba y Tenango del Aire. Del 6 al 31 de octubre de este año, pues se va a estar dando toda esta información. Pues mis queridos amigos, como siempre, es un placer y es un gusto haber estado aquí con ustedes. El tiempo nos corretea, el tiempo lo tenemos encima y llegó el tiempo de decirles adiós. Pero no me quiero ir sin antes despedirme y decirles muchas, muchas gracias desde el fondo de mi ser. Recuerda que tú tienes el poder para sanar tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu espíritu. No le des el poder a las demás personas, porque si tú le das el poder a las demás personas, podrán hacer contigo lo que quieran. Tú decide lo que es mejor para ti. El amor es muy importante contigo y en ti. Recuerda que debes de tener la conexión de tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu espíritu para sanar de una mejor manera. Hay que tener en cuenta que somos hijos de la Madre Tierra, somos hijos de este planeta, sistema de cosas llamado Tierra, y nuestra Pachamama nos abraza y nos envuelve. El calor lo debemos disfrutar, es nuestro padre el astro Sol. La luna debemos disfrutar porque es nuestra madre y nos da toda esa energía. La luz y la fuerza de la Madre Tierra nos alimenta a través de toda la herbolaria. Consumamos frutas y verduras que nos da la Madre Tierra. Y hay que consumir lo más sano que se pueda. Yo toda esta información la comparto contigo con muchísimo amor. La comparto de todo corazón. Porque con amor todo, sin amor nada. Muchísimas, muchísimas gracias una vez más por habernos escuchado, por habernos sintonizado a través del 97.3 de FM en www.lavoladora.com y, perdón, .org. Y en Facebook y en todas las plataformas. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. También nos puedes encontrar en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Los esperamos en la próxima emisión. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo.